Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la relación empleador-empleada doméstica, un vínculo muy poco indagado con Santiago Canevaro, capítulo 2. En determinado momento hay como dos cuestiones que también me llamaron mucho la atención, como una sutil o no tan sutil, acá apelo a tu claridad también, diferenciación entre dentro del personal doméstico, quienes cuidan niñas o niños, de quienes se dedican a las tareas de limpieza. En ese deslindar zonas, campos, grupos, ¿qué te fue pasando? ¿Qué fuiste observando? Bueno, el deslindar esos dos tipos de trabajo fue una diferenciación que primero partió de algo que salió en el trabajo de campo, que era algo que lo voy a sintetizar en una frase así para que quede claro, que es: las empleadas no saben limpiar porque no tienen la cultura de la limpieza, y saben cuidar porque son mujeres. Santiago Canevaro, doctor en ciencias sociales. De ahí partiste. De ahí partí. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, lo que yo llamo la naturalización de la cultura, o sea, naturalmente tienen cultura maternal, y la culturización de la naturaleza, es decir, el esfuerzo que tienen que hacer las empleadores, sobre todo las empleadoras, después si querés pasamos a qué hacen los empleadores, los varones, pero el esfuerzo de las empleadoras en otorgar todo tipo de saberes entre comillas, domésticos, para que sean realizados esas tareas de esa manera. Eso por un lado, o sea, esa es como era algo que salía en el trabajo de campo, sobre todo de los empleadores, las empleadoras es lo que decían. Pero por otro lado me parecía importante porque, más allá de que yo considero que la tarea de limpiar es una tarea que se puede hacer con amor, no quiero decir que en la limpieza no hay amor, digamos, porque uno limpia casas donde le cae bien la persona o no, limpia hay objetos, hay relaciones, no es que hay objetos y no hay relaciones. Pero sí, lo que veía era que era mucho más difícil en las relaciones donde hay cuidado de ancianos o de niños. Yo trabajé más en la tesis sobre niños para diferenciar un poco, porque ya es otro mundo. Es otro mundo de los ancianos, ¿no? Claro. Cuando hay niños, ahí sí. Los criterios de cómo se evalúa el trabajo está bien hecho o no, son mucho más difusos, mucho más difusos. En cambio, en la limpieza, uno podría pensar que son más criterios más profesionalistas, ¿no? ¿Cómo se limpia? Después lo que encontré es que hay miles de variables, porque, por ejemplo, las empleadoras te decían, no me importa cómo lo hace, pero que lo haga. Que lo haga, ¿no? Y otras que decían, me importa cómo lo hace, lo hace. Porque eso es la diferencia entre, un economista amigo me dijo que la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿no? La forma y el resultado. O sea, porque en realidad, yo lo que encontraba es que las que estaban más en la casa, empleadoras que estaban en amas de casa, digamos, que pasaban más tiempo en la casa, que no trabajaban afuera, en trabajos formales, me decían que realmente ellas querían ver cómo se hacía el trabajo. Y las que trabajaban todo el día afuera, la verdad que les interesaba el resultado. Claro, si estaba limpio o no. Claro. Y lo mismo las empleadas. Las empleadas en general muchas de las empleadas, sobre todo las más jóvenes, no les gustaba que estuviesen los empleadores en la casa, porque ellas entonces manejaban no solo los tiempos, sino no tener que lidiar con el problema de los saberes, claro, ¿no? Estas que limpiaban, claro, solamente, ¿no? Cuando uno limpia solamente y está el patrón en la casa, está el evaluador, ¿no? Está el evaluador de cómo uno hace las cosas. Eso es como, desde el punto de vista de la limpieza, es como hay una bibliografía bastante particular de la antropología, la sociología, muy interesante sobre la limpieza, la forma, la construcción del hogar y demás. Y después el cuidado es como otro mundo, ¿no? Porque ahí ya... Pero el cuidado de niños. De niños. No, porque ahí ya hay muchísimas más límites que son difusos de establecer. Por ejemplo, que cuide bien a mi hija, pero que no lo considere como una madre. Entonces ahí es un límite. Digo, ¿cómo se dirime la eso? La frontera, ¿no?, es muy difusa. Claro, ¿cómo entonces se... ¿y cómo se evalúa si la cuida bien o no? Si llora o no cuando se va la empleada, por ejemplo. O si llora mucho cuando llego yo. Entonces ahí ya ahí se está disputando la maternidad. O sea, tiene que hacer bien el trabajo, pero no quedar como la madre. Tiene que hacer bien el trabajo, pero... ¿y cómo? Bueno, en la limpieza es más claro, ¿no? Uno limpia y se ve el color de la limpieza, cómo queda después de pasar el trapo. En el cuidado es una cosa muchísimo más... Sí, objetivable, ¿no? Mucho menos objetivable. Por eso lo afectivo ahí tenía un peso mucho mayor. Y ahí sí es donde había mucho más estas explicaciones o estas estrategias o estas prácticas que tenían que ver más con lecturas de la relación, mucho más en términos afectivos que en términos, si se quiere, contractuales, ¿no? Ahí era más difícil establecer cuál era, por qué uno estaba enojado con el otro, por qué uno no quería hacer tal cosa a la otra. Claro. Ahí sí era más difícil. En cambio, en el otro, si se quiere, en el caso de la limpieza, era mucho más, yo ahí encontré empleadas mucho más pragmáticas, con un nivel de pragmatismo altísimo, digamos, altísimo al punto de que no querían trabajar con niños, no les interesaba tener patrones, no les interesaba tener patronas mujeres, primero. Mejor eran varones. Bueno, después entramos a este tema, claro, del patrón que acabas de adelantar. Entonces, ahí las estrategias eran bien pragmáticas en términos de lograr mayor cantidad de casas, mayor autonomía, es decir, tener la llave a partir de que ellas muestran que trabajan bien y que hacen bien el trabajo. Y en cambio las otras ya tienen otra relación, porque de hecho ya el cuidado es una cuestión menos cuantificable, porque vos decís, a las 6 se va, pero finalmente la madre llega más tarde, digamos, y vos te tenés que quedar con el niño, no lo podés dejar. Entonces ahí era mucho más difuso todo. Entonces si yo me quedo más tiempo, ahí es donde uno... Si se quiere, ves lo más jugoso en términos de los conflictos, y en el caso de la limpieza lo ves mucho más la pragmática, ¿no? De las dos partes, ¿no? Que limpie bien, que no limpie bien, y del otro lado quiero limpiar bien para que no me hinche, quiero tener autonomía y salir y entrar cuando quiero, voy un sábado si no puedo ir el martes. Compenso. Eso. Claro, voy el sábado que sé que no están, entonces voy con mi hija, porque si no, no sé dónde dejarla. Todo eso es como juega dentro de la estrategia de, bueno, de establecer. Por eso... Ahí hay una cuestión generacional muy fuerte entre las empleadas que yo encontré en la tesis, que me parece súper interesante, que es las generaciones más jóvenes tienen una mirada mucho más pragmática y menos afectivizada, digamos, del vínculo. En relación con las consideraciones que realizan sobre las empleadas cuando la tarea consiste en cuidar, y en la mayoría de los casos entre empleadoras como Juana, circula un tipo de temor a cierto conocimiento y enseñanzas que pudieran adquirir a partir de la interacción con las empleadas. No leer cuentos elegidos por ellas mismas, no brindar opiniones sobre temas ligados a la sexualidad, así como la prohibición de mirar ciertos programas de televisión, constituyen prácticas extendidas que nos permiten pensar en la existencia de una polución moral de los niños a través del contacto con las empleadas, como lo sugieren algunos investigadores en Europa y Estados Unidos. Texto perteneciente al ensayo Afectos, Saberes y Proximidades en la Configuración de la Gestión del Cuidado de Niños en el Hogar, Empleadas y Empleadores del Servicio Doméstico en la Ciudad de Buenos Aires, de Santiago Canevaro. Pero de todas maneras, sí, por allí leí en uno de los trabajos que acá tenemos a la vista en esta mesa de trabajo, que también esas generaciones más jóvenes vienen con una carga de militancia, de historia política, que las posiciona en un lugar lo digo entrecomilladamente y vos le podrás sacar o agregar comillas o otras expresiones a lo que ahora viene. Donde no se sienten patronas. Donde ellas no se sienten patronas. Bueno. Las empleadoras. Ah, las empleadoras. Yo te estaba entendiendo las empleadas. No, las empleadoras. Bueno. No, yo lo que dije recién es la generación jóvenes de empleadas. De empleadas, claro. Yo te da vuelta. Las, doy vuelta bueno, en eso, esa moneda. En eso, si querés, ahí es donde yo quería llegar con el tema de modelos de relación. Habría un modelo de relación generacional que comparten cierta las pragmáticas empleadas, que no quieren mucho vínculo, y las jóvenes patronas, que lo que dicen es, yo no soy como mi mamá, claro, que las trataba muy mal, yo soy más moderna. Eso es un discurso. Partiendo de una base, es un discurso, puede ser más así o no, digamos. Puede ser, pero la realidad real, ¿qué muestra? Y lo que pasa es que ahí está una de las dificultades claves de la tesis, que es que uno no puede hacer trabajo de campo en el hogar. Entonces yo no sé lo que realmente ocurre. Lo que pasa de puertas para adentro. Puedo contarte lo que sé de un montón de historias cuando se apaga el grabador o cuando me cuentan historias que no están formateadas por una entrevista. Pero sí, lo que sé es que la ideología de la domesticidad antigua de las madres, de las tías, de las abuelas, está presente. Lo que pasa es que hay una idea mucho más, si se quiere, igualitarista, entre comillas, más moderna, que hace que haya cierta incomodidad con la presencia de la empleada. Hay una incomodidad. Yo no diría que eso es automáticamente una intolerancia a la desigualdad, porque no es así, pero sí hay como una incomodidad con la presencia. De hecho, miles de historias con que prefiero no estar cuando porque se generan tensiones. O sea, prefiero no ver lo que ocurre y después llegar a que cómo termina, digamos. Y en ese sentido hay como una especie de confluencia de generacional. Claro, que ahí sí, si se quiere, vos podés decir, las empleadoras jóvenes prefieren empleadas jóvenes porque comparten ciertas cuestiones. Eso sí solo limpia, yo te diría. Ahora, si cuida, prefieren las más viejas, que no tienen hijos, que vienen seguro, ¿no? Eso, o sea, por eso lo de los modelos de relación, eso varía y al mismo tiempo va cambiando en la relación. No es fijo. Claro, o sea, claro. La relación parte así, pero después una va para un lado y la otra queda acá. Eso es lo que yo marco con la modelo de relación. Como uno, la ambigüedad afectiva, la intensidad del afecto, digamos, la intensidad de la afectividad en términos de tiene hijo, no tiene hijo, el hijo creció, el hijo vivió con ella, el hijo se fue. Digamos, yo tengo una historia en uno de los artículos donde una sola empleadora te cuenta historias con 4 empleadas en donde ella establece en sus momentos vitales distintas formas de relacionarse con la empleada. Donde en un momento ella estaba casada y le gustaba la que le traía las pantuflas al marido, el té a la cama al marido, tal, y ahora que, como vive con la madre, prefiere una pragmática, una mina militante, empleada. Sí, tiene mucho más distancia que ella. Porque tuvo un gran conflicto con una empleada que tuvo 20 años, que un día le dijo, se empezó a copiar de ella, empezó a vivir en la esquina de la casa, y ella sintió que había una igualdad que se estaba generando, y de repente le dijo, bueno, corre tu auto porque yo quiero poner el mío. Se mimetizó y empezó a cuestionar cierta estatus, ¿no? Siendo una empleada que había sido criada por ella y ella lo decía así. Entonces tuvo como los 3 modelos, el modelo más jerárquico, la que le trae las pantuflas, el modelo más pragmático actual, de la empleada que viene, que sabe sus derechos, yo la puse en blanco, te dice, y la histórica de los 20 años que terminó explotando. Esa fue una de las historias que a mí me permitió armar este croquis de los modelos de relación, porque en una sola persona empleadora puedes ver distintos modelos de relación con empleadas y en función de estaba casada, no estaba casada, los hijos tenían 5 años, tenían 1 o tenían 30, vive sola, vive con la madre o vive con el marido. O sea, son distintas situaciones donde la proximidad física es más cuestionable o no. Qué sé yo, la que estuvo 20 años vivía en la esquina de la casa, 8 años vivió. Y traía al hijo y los hijos criaban al hijo de y un día explotó todo. Pero digo, esa cercanía a ella no era un problema, porque le solucionaba cosas y para la empleada también. Claro, dejaba a su hijo y se iba a trabajar a otro lado. Eso en un momento explotó. En cambio hoy ella te dice que no, ese vínculo no lo podría tener porque obvio, vive con su madre, sola las dos, y quiere una empleada que tenga buena relación con su madre y no haya mucha afectividad. Ahora, eso es un discurso, digamos, después, cuando ella cuenta su historia, tuvo un montón de formas de relacionarse con... Por eso, en ese sentido, yo lo que encuentro es que en una persona puede haber distintos vínculos, pero si se quiere, vos ves, haces un recorte generacional y sí, encontrás empleadoras jóvenes, yo digo jóvenes, de 40 para abajo, que son están todo el tiempo como incómodas con el vínculo con la empleada, ¿no? Incómodas porque tienen esta cosa de que no son iguales a las madres, que las madres las trataban peor, o las tías, o las abuelas. Y al mismo tiempo lo que te dicen es que la trataban peor, pero lograban mejores resultados, ¿no? O sea, la empleada reaccionaba mejor para ellas con sus madres que ellas, que con ellas, que las tratan mejor. Que las tratan mejor. Entonces ahí vos ves, bueno, ahí también depende de la empleada, ¿no? Porque hay empleadas mayores que no quieren empleadoras jóvenes, porque no saben cómo hacer el trabajo, porque no le pagan a término, porque digamos, no comparten un montón de cuestiones de valores, digamos, y que a ellas les gustaría mayor afectividad a las empleadoras, hacia las empleadas más viejas. Y estas empleadoras jóvenes no quieren afectividad. Quieren resolución, digamos, quieren, ¿no? En general, independientemente del trabajo que realicen, las empleadas desean recibir de la manera más precisa y clara posible aquellas instrucciones que le permitan saber qué tienen que hacer manteniendo la autonomía acerca de cómo hacer las tareas. De allí que veremos en algunos casos cómo, para mejorar la calidad y cantidad de trabajos, algunas empleadas prefieren contar con horas flexibles. Otras prefieren generar relaciones de mayor intimidad y confianza con los empleadores, mientras que otras optan por mantener una mayor distancia con los empleadores. Sin embargo, la modalidad de trabajo interviene en las opciones y posibilidades que tengan las empleadas para negociar sus horarios, así como para poder establecer arreglos laborales que las puedan favorecer. De este modo, en el caso de las empleadas cama adentro, la dificultad para poder regular la temporalidad dentro del trabajo, así como el compromiso emocional que se forja usualmente con los hijos de sus empleadores, genera conflictos de distintas naturaleza y carácter de aquellos que puedan darse con las empleadas con retiro. Estas últimas tienen otra forma de organizar sus itinerarios laborales y buscan, para poder hacerlo factibles, lograr una mayor autonomía y libertad para administrar sus horarios de entrada y salida. Al mismo tiempo, son quienes deben conocer en mayor medida los matices y detalles acerca de la forma de ejecución del trabajo en cada uno de los hogares donde se desempeñan. Cita tomada de Afectos, Saberes y Proximidades en la Configuración de la Gestión del Cuidado de Niños en el Hogar, Empleadas y Empleadoras del Servicio Doméstico en la Ciudad de Buenos Aires, escrito por Santiago Canevaro. Tramas. También, y en el campo de las empleadas, hay una tipología. Podemos ensayar una tipología a partir de los trabajos tuyos. Cama adentro versus retiro. Uh-huh. Digo versus si a lo mejor tendría que poner una barra, si esto fuera un texto escrito. Sí. Y ¿qué tensiones hay en ese, o no? ¿Qué especificidades hay en una y en otra modalidad de trabajo? Bueno, el trabajo cama adentro o sin retiro es un trabajo ya de por sí totalmente, o sea, más pasible de ser explotada la trabajadora porque no hay un tiempo, ¿no? Uh-huh. Casi es muy difícil el tema de establecer el tiempo de trabajo porque vive en la casa. Entonces no hay una forma, aunque lo diga la ley, aunque se establezca en la nueva ley que hay 8 horas, está en la casa, se le pide en cualquier momento. En ese sentido, el tema del tiempo, la autonomía es muy difícil de lograr. Por otro lado, digamos, para la empleada doméstica, cuando viene de otro país o viene de otra provincia y quiere ahorrar, es la forma más fácil. Porque va a una casa donde no gasta. Claro. Y todo el dinero lo puede mandar. Entonces, una estrategia económica, la primera, y en general la primera en la estrategia migratoria es esa. Entonces, y no solo en la primera, porque muchas veces empleadas que a mí me tocó entrevistar paraguayas que viven muy lejos, Monte Grande o más lejos, lo que hacían era cuando lograban que su prima venga de Paraguay a cuidarle el hijo, entraba un año a trabajar de cama adentro en Buenos Aires hoy en día. Mientras la prima cuidaba al hijo. Acá. Entonces ahí sí ellas podían ahorrar, porque lo que le costaba venir de Monte Grande a Capital, que le paguen el viático y que todo eso, finalmente nunca ahorraban nada. Entonces para ahorrar, un año pasaban en cama adentro ahorrando eso. Pero sí, lo del tiempo, lo del dinero, es muy difícil. Digamos, el dinero es un dinero más si quiere, más seguro, porque es a fin de mes cobrado o a los 15 días cobrado. Claro. Con retiro tiene muchísima más variedad, digamos, es mucho más... Con retiro podrías diferenciar para un empleador, o sea, todos los días de lunes a viernes de 8 a 18, o por hora sería el otro caso. Santiago Canevaro es doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y en la Universidad Nacional de San Martín, y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. El área de interés del sociólogo Santiago Canevaro incluye las temáticas vinculadas con clase social, sectores medios, culturas populares, migraciones, desigualdad, afectos y servicio doméstico. El caso de por horas es el caso más, si se quiere, en la bibliografía más moderno, si se quiere, se muestra más moderno, porque puede tener su dinero, puede tener distintos empleadores, puede tener, pero al mismo tiempo es de mucho estrés, de mucho trabajo, porque se mueven por la ciudad, de mucha, como se dice, como inseguridad monetaria, porque perdés un trabajo y tenés que salir a buscar otro, claro, en el mismo momento, o sea... Claro. No hay esa continuidad que hay en un trabajo con un empleador, sea cama adentro o sea por retiro. Entonces, el por horas muchas veces es visto, de manera cierta, es visto que lo hacen las más jóvenes. Y en esto quiero enfatizar que las más jóvenes en general tienen mayor nivel de instrucción, empleadas. Entonces quieren estar todo el tiempo buscando otro trabajo. Entonces, el trabajo es como el trabajo doméstico muchas veces es donde vuelven cuando pierden un trabajo que les interesaba más. Peluquería, trabajar en un supermercado, etcétera. Como es una changa, pero que les permite salir siempre del acoso de que no cobrar un mes. Entonces, tienen 4 casas y 2 días van a la peluquería. Y después pasan de 3 casas a 3 días a la peluquería, y después de 2 casas a 4 días a la peluquería, y después pierden la peluquería, vuelven a las casas. Pero vuelven a la casa. Entonces, claro, eso es todo el tiempo. O sea, la expectativa, el discurso de las más jóvenes es ese. Salir en trabajo doméstico lo más rápido posible, porque tienen nivel de instrucción más alto y porque tienen más expectativa. Ahora, lo que ocurre en la práctica no es siempre eso. De hecho, son bastante reducidas las posibilidades de que salgan del empleo doméstico y se sostengan. Digo que siempre se pueden sostener un tiempo y vuelven al otro. Vuelven como un trabajo reaseguro. En ese sentido, el trabajo por hora sería así, el más donde las empleadas pueden lograr hacer otras cosas, cursos, ¿no? Empezar a hacer un reemplazo de enfermería, un reemplazo en una peluquería, ponerse un negocio, qué sé yo, vender algo. Eso por retiro todos los días de 8 a 18 no lo haces y con cama menos. Entonces, es como una especie de estado liminal, de pasar de... Muchos lo llaman cuentapropismo también, ¿no? Puede ser un trabajo se lo cuenta propia. Eliminar, claro. Pero es muy desgastante, no lo hacen en general trabajadoras mayores, porque en la ciudad, sobre todo en Buenos Aires, moverse en la ciudad, imagínate, 8 casas en una semana, tenés que estar todo el tiempo subido arriba de un colectivo, de un subte, en tren... Y supone esto, ¿no? La pérdida de un trabajo ya automáticamente tienes que buscar otro. Entonces, movilizar toda la estrategia de recomendadores, empleadas o empleadores. Entonces, es muy desgastante, es muy estresante el trabajo por horas. No es no porque sea más moderno en términos de, bueno, obviamente lográs mejor... Tampoco sé si es mejor salario. Muchas veces no es mejor salario. Si vos lo prorrateás a la anual porque perdiste 3 trabajos y en el por retiro ganabas bastante menos, pero anualizado. Hay que ver qué números dan, ¿no? Claro, claro. Porque por horas, pues, qué sé yo, muchísima gente tiene por horas 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y de una semana para otra no trabaja más. Entonces ahí tenés que buscar otro, o bueno. En cambio, por retiro ya tenés alguien asegurado. En general, los que están por retiro o trabajaron con cama o es alguien de mucha confianza que los tiene muchas horas. Entonces ahí ya, en esos casos es donde la ley tuvo mucho más efecto. En los casos donde hay más relación, trabajan más horas. Porque hay una lectura de que porque trabaja 8 horas o porque trabajas 4 o 5 veces por semana, es un trabajo. En cambio, por horas es más difícil. Claro. De las dos partes, claro, ¿no? Ponerlo en blanco y que la empleada diga, poneme en blanco por 1 hora. Cuando la ley lo dice, ¿no? Desde 1 hora para adelante ya... Ese es el mínimo. Sí, sí, sí. Una hora. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. manzanas de felicidad para que te comas una. Y si es feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Hoy en Tramas, la relación empleador-empleada doméstica, un vínculo muy poco indagado, con Santiago Canevaro, capítulo 2. Voy a proteger mi casa, cuando estoy ahí te puedo consentir. Pongo miel en las historias que te cuento, para que cierres los ojos y por fin tú puedas otra vez dormir. Y al otro día me digas, qué bonito, mi bonita señorita, yo no puedo vivir sin ti. Mi casa de papel, porque es el corazón, siento fragilidad si no estás. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com